el subcomandante, el cacique y el sensei presentan la noche igualadora. Ahí está, prende la lucecita roja. A ver. Pará, ahí está. Ahí está. Buenas noches. Buenas noches. Estamos controversiales hoy. Qué locura, loco, como la gente hace lo que quiere manipulando. El derecho a mentir. Libertad de prensa, igual al derecho a mentir. Es verdad, en este mismo momento están pasando cosas importantes, weón. Mentiras importantes que están metiéndole en la cabeza a la gente. Claro, todo una maraña, una patraña asquerosa que nos creemos, ¿no? Y capaz que incluso su contraparte sea una patraña asquerosa, pero no queremos entrar en ese espejo, claro, filosófico. Pero mencionemos qué es lo que sucede. Vamos a la crítica. Acaban, claro, de decir que encontraron un... El cuerpo de Santiago Maldonado. Eso, el cuerpo de Santiago Maldonado. Cualquiera. Muy dudoso. O sea, capaz que sí, o sea, pero... O sea, esto... Todo un show. Es como el... ¿Cómo se llama esa película? Los Juegos del Hambre. Claro, ¿no? Sí, de seguro, man. De Truman Show y todas esas locuras que no... Ver a Zizek te puede reventar la cabeza, ¿no? ¿Has visto los videos cortos de Zizek? Sí, él hablando. Sí, él hablando, sí. Básicamente. Y te pega un queme. Así, no tenés que tomarlo como una serie. Porque si tú pensás que es una serie y te veís 5 capítulos de Zizek hablando de lo que se le ocurra, no tenés día. Tu día es una mierda. Sí. Te puedes deprimir fácilmente. Tal cual. Sí, complicado. Bueno, y también está lo que estuvo sucediendo en el Encuentro Nacional de Mujeres, que también pasaron cosas feas, pues, bueno, a raíz de una cosa que me parece excelente, bueno. Respondió el machismo y, no sé, la locura de la gente, igual, bueno, con violencia física, y estuvieron pasando cosas ahí. Sí, yo creo que hay un discurso también, o sea, como lo decía recién, ¿no? Entendiendo que nosotros podemos elaborar un discurso que represente lo que pensamos hoy en día, ¿no? Hay algo que se resiste porque sí, ¿no? O sea, como de una manera medio cabezona, por decirlo así, como pegándose cabezazos contra cualquier cosa. Es que por todos lados estamos chocando, somos como una bolsa llena de arena, que la está moviendo así. Es que, y todos logramos. ¿Cuál es la bolsa llena de arena, Luca? El universo. No, pero en serio, claro. Nosotros sí, como lo que pasa humanos, es que, ¿sí? a lo que voy es que, como tú decís, hay algo que está chocando, algo que molesta ahí, o no sé. Lo mismo puede estar diciendo un tipo súper facho en este mismo minuto sobre vos. Claro. Como... Sí. A eso me refiero. El otro día fui al subte y para el Día de la Madre cuando me presentaba una especie, un pequeño discurso, ¿no? Sobre como la libertad de la maternidad, como la decisión de la maternidad, ¿no? Y se paró un viejo, enojadísimo. Wow. ¿Cachai? Y el loco así como que se notó y me hizo saber que le molestaba que yo dijera, claro, que la maternidad era una decisión. Claro, como que se paró y pff, casi que sí, le... Sí, como que abrió las puertas del subte en movimiento y se tiró. Y estuvimos 3 horas. Se retiró indignado. Indignado, claro. Puta, man. Bueno, entonces, bueno, acá estamos, programa número 38. No, no sé si tanto, pero tenemos varios programas ya, La Noche Igualadora. 5 meses o 4 meses y algo de programa. Y estamos despidiendo los programas los días martes, ¿no? Estamos despidiendo los programas los días martes porque estamos adoptando una nueva modalidad. Que está buena igual. Está muy buena. Entonces La Noche Igualadora va a seguir siendo su Noche Igualadora de siempre. Pero les vamos a traerles invitados en vivo. Exacto, vamos a tener música en vivo. Y vamos a estar tocando... No, nosotros no. Que sí, también, amigo. Pero nuestros amigos sobre todo, ¿para qué vamos a tocar nosotros? Claro, pero vamos a estar durante la radio 2 horas ahora, los lunes. Claro, vamos ahora lunes, La Noche Igualadora, los lunes de 8 p.m., 20 horas a 22 horas. Así es. ¿Sí? En la franja estelar. Pero va a tener lo mismo de siempre, vamos a estar odiando el mundo, vamos a estar odiándonos a nosotros mismos y escuchando buena música. Y diciendo la posta. Y diciendo la posta. Claro, tal cual. Bueno, vamos a escuchar un tema, ¿no? Vamos a escuchar un temita y después venimos con todo lo que pasó en el Chaco y lo que está pasando un poco en Santiago Maldonado y también un poco fiesta, ¿no? O sea, porque... Sí. Vamos con un temazo. Instinto de caninos hambrientos, paciencia del felino atento. Pasos de un camino sin cuerpo, sintiendo la energía por dentro. Instinto de caninos hambrientos, paciencia del felino atento. Esto comienza así, síntesis de éxtasis, sinapsis y somsí, causando homeostasis. Camino es frágil, lo difícil es fácil, solo cuando hay un beat estilo classic shit. Pon esto en tu iPhone, recibe lo que traigo, un embargo de otro sitio, sacrificio en el micro. Sigo en el mismo cuarto, atrayendo saltos cuánticos, al mando de un hip hop fanático. Yo soy de simbiosis, otros de parásitos en busca del oasis. Mientras veo pálpitos desaparecer por miedo a crecer, sacamos falso capto cuando conectas Phantom pa'l rec. No lo digo yo, lo publicas en tu face mejor. Carpe diem, ten fenty. Sé que siempre sientes que solo tendrás 20. Tengo una idea fértil. Ignorar los enemigos, lo débil en mí. Deshacer los miedos que vengan. Si quieren venir, no oculto nada. Puedes mirarme a la cara. Mi pupila habla, si sé que afloté. El alma no es pa' desperdiciarla. Somos la música que llevamos dentro. Somos las decisiones. Somos los momentos. El peso en la espalda, somos imperfecciones. Podemos ser un arma y lo material nos salva. Pasos un camino sin cuerpo, sintiendo la energía por dentro. Instinto de caninos hambrientos, paciencia del felino atento. Pasos de un camino sin cuerpo, sintiendo la energía por dentro. Instinto de caninos hambrientos, paciencia del felino atento. Somos como somos, condiciones de entorno no influyen. Si pensamos solo, soy lo que no controlo. Es por eso que no todo lo que hago es rap. Pero cuando hago rap estoy dando todo. Lo tomé de una forma que pocos entendieron. Pasajeros de experiencias pasajeras no aprendieron a tomar algo en serio en la carrera. No hablo de títulos, certificados mínimos. Hablo de la manera en que afrontan los problemas de la vida en estos círculos de arena de combate. Las barreras son mentales, vínculos reales. No tienen origen en redes sociales, pero sí en calle, dentro de uno mismo. Viajando con alguien a la frecuencia del ritmo. Aunque estén distantes, espejos y espejismos. Dueños del surrealismo y de aprovechar cada instante para escapar del abismo. El egocentrismo es evidente, no solo en el hip hop, en toda la gente. En cada disciplina, laborales, ambientes que te echan benzina pa' que prendas tu ira. Por ser joven ofenden, se queman con polvo. Se ahogan con mentiras, puertas de la góndola. Algo malo se avecina si continúan encima. Lástimas y heridas que solo conspiran con tu perspectiva. Pasos de un camino sin cuerpo, sintiendo la energía por dentro. Instinto de caninos hambrientos, paciencia del felino adentro. Pasos de un camino sin cuerpo, sintiendo la energía por dentro. Instinto de caninos hambrientos, paciencia del felino adentro. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Bueno, cabros, ahí estamos de vuelta. Alto tema, alto rap que estuvimos escuchando. Estábamos ahí escuchando a N.E. N.E. N.E. Rapero porteño, ¿no? Rancagüino. Rancagüino. Sí, así es. Sí. Terrible el rap under, del hip hop, del under en Rancagua. Hace poco que grabó su primer disco, su primer EP. Y es un capo. El weón, somos amigos de hace mucho tiempo. Antes no nos relacionamos tanto porque era como el hermano chico, y cuando eres más cabro chico, las edades se notan más, pues, bueno. Claro. Y que el weón tiene como, no sé, 6 años menos que yo, ¿no? Claro, hay como una fraccionalización. Claro. Fractalización, ¿no? Claro. Entonces, si tenía 85 y el otro tiene 80, bueno, está bien, pues, bueno. Claro, pues. Y nada, entonces después, más grande, no. No, empezamos a carretear, pues, weón, bueno, ¿cachai? Y él empezó a carretear con su hermano y carreteamos todos juntos nomás, pues, bueno, fumamos ahí sus cuestiones. Y este cabro se empezó a meter en el hip hop, pues, bueno. Se llama Nicolás Murillo, Nico Enrique, lo pueden buscar en Facebook. Y vamos a estar escuchando un poquito de su música hoy día. Ahí aparece el link, o va a estar apareciendo también la página de La Noche Igualadora. Así que denle un me gusta en Facebook, que es lo único que tenemos por ahora. Sí, La Noche Igualadora. Estamos un poco viejos, tenemos que tener Instagram. Sí, podría ser. O podríamos ocupar el Instagram de la radio. Sí, mejor, ¿verdad? Ya tiene más seguidores y todo. Sí, tiene más seguidores. No, perdón. Sí, ya para Twitter ya no, eso es demasiado, que tengo que estar diciendo pegado. Sí, bueno, así que bueno, vamos a estar escuchando un poquito más de este cabro que nos estuvo contando un poco de lo que se estaba dedicando. Nos habló un poco de la... ¿Qué onda la escena Rancagua? Rancagua, para hablar un poco, para situar un poco esto, es como decir acá provincia. Como vendría siendo La Plata, una cosa así. Sí, porque ya es provincia, ¿no? Es provincia, claro, de Buenos Aires. Está a 1 hora y media más o menos en Santiago. Está re cerca de... O no tanto, ¿no? Sí, como 1 hora. A 1 hora, de hecho, sí. en auto. En tren. Claro, entré en un... Sí, por ahí. Sí, claro, casi sí. Todos lados en 1 hora. Y no sé, le pasa lo que le pasa a las ciudades cercanas a las capitales, que mucha gente trabaja en la capital, entonces es como una ciudad media dormitorio. Pero que ya se ha desarrollado un poco más y hay gente trabajando, pero es una hueá que nosotros reclamábamos con mi amigo siempre, que lo encontramos fome. Cuando yo llegaba al paraíso, lo encontré como el paraíso. ¿Qué venía haciendo fome? Traduce en fome, aburrido, un embole. Siome. ¿Siome? Sí. ¿Eso en argentino es fome? Sí, sí. Ah, mira. Pero es como más hueonado, así como medio pelotudo, ¿no? ¿Qué más? Terminator. Así es. Así es, dice ahí Terminator. Claro, y nada, y al parecer últimamente Rancagua estaba agarrando mucho más onda cultural, hay más música en vivo, más música gratuita, como nos contaba el otro día el Matías de Llenas, con el que estamos escuchando ese rock stoner. Participaron en un festival en homenaje a Violeta Parra y hay un montón de bandas y le estaban llamando el Rancagua Palusa. Rancagua Palusa. Todos quieren tener un Palusa, ¿viste? Así, claro. Igual claro. Está bueno, si puede ser cualquier cosa Palusa. Era una manera de burlarse igual, ¿cachai? También por supuesto, al mismo tiempo. Bueno, esa weá de medio pelo, sí. Pero claro. Igual estaba en Santiago el Gustaco, que ya no es medio pelo. No, o sea, no en Santiago, en provincia. No, claro, en provincia. Claro, que está grande. Porque es un festival que partió en el patio de una casa, el Gustaco, y que fue creciendo de a poco hasta ahora ya convocar 5.000 personas. Y todo desde la autogestión, no hay ninguna multinacional que esté ahí con sus letreros. El colectivo Enjambre tiene su escenario, el escenario más popular, donde están los locos que ganan la asamblea, y son músicos que ganan la asamblea y van ellos a tocar y mueven sus equipos. Claro, bueno, son colectivos, son organizaciones como de base que organizan este evento enorme. Así que bueno, vamos a seguir escuchando a Nico Enrique. Vamos a escuchar una entrevista mejor que le hice. No, vamos con un tema y ahí vamos con la entrevista que tuve la oportunidad de escuchar. Tuvimos la oportunidad de hablar por teléfono, por Facebook, y ahí nos contó varias cosas. Así que vamos a escuchar primero un tema y luego nos vamos con la entrevista. Negros, la vida, el universo, el fuego, los momentos, todo está hecho de lo mismo, estrellas y su polvo, la tierra, el sol, nacimientos, cataclismos, valles, riscos, cometas del hip hop, planetas y el instinto, la magia, pasión, el esfuerzo de un disco, la presión del estudiante, la piel erizada por unos instantes, constelación, paciencia, cooperación, inercia, interacción de audiencia, respiración y pensar, reiteración de un hábito, liberación del pánico, la ausencia de los ánimos, los recuerdos más cálidos, la aparición de un rostro, el esfuerzo y sus logros, vectores del cosmos, la forma y el fondo, el uno y el todo, cuando ya en el retorno. agua vuelve el asombro. Todo está hecho de lo mismo. Todo está hecho de lo mismo. Todo está hecho de lo mismo. Todo está hecho de lo mismo. Si disfrutas y nada inmuta, átomos y astros, lo objetivo, lo abstracto, la caja y el bombo, el ser y estar, sentir sus pensamientos o sentir su tacto, el dolor, el placer, la tierra y el mar, el decir, el hacer, el pensar y el volar, el creer del poder, cambiar, aceptar, el asfalto y el pasto, de a poco de un salto, la trampa del tiempo, el reír y el llanto, el ruido y el silencio, por lo que me igualo, por lo que diferencio, el martillo y el clavo, detenerse en el paisaje o avanzar en el tramo, entender el pasaje por el viaje acompañado de hermanos, intervalos de invierno, verano, otoño, primavera, interno extraño, el agua y el rayo, la roca y el viento, la cura y el daño, primer último intento, realidad y cuentos, risas o lamentos, selvas o desiertos, deprisa o lento, quietud y movimiento, desprecio, agradecimientos. Palabras y gestos, sustantivos y verbos, lo que siento y observo, futuros recuerdos, pequeño o amplio, vivo o muerto, acústico, vatios, lejos al centro, potasio y calcio, en broma o en serio, reales y falsos, libertad y criterio, conclusión y misterio, vacío del espacio, desarrollos de millares de milenios en un sitio tan pequeño y a la vez tan inmenso, esto es lo que pienso, enamoro sexo, sí, callo, confieso, párrafos y versos, imagen y sonido, músculos y huesos, sinapsis y latidos, arácnidos, mamíferos, genéticas, espíritus, cuadrado, esférico, camino, destino, galáctico, biológico, memoria y olvido, complicado y sencillo, sólido y líquidos, la sombra y el brillo, instinto y sentidos, proyección y metas. Conciencia individual, conciencia del planeta, vínculos y cortes, mujeres u hombres, todo está hecho de lo mismo, todo está hecho de lo mismo. Todo está hecho de lo mismo. Todo está hecho de lo mismo. Todo está hecho de lo mismo. Todo está hecho de lo mismo. Todo está hecho de lo mismo. Todo está hecho de lo mismo. Todo está hecho de lo mismo. Todo está hecho de lo mismo. Todo está hecho de lo mismo. Todo está hecho de lo mismo. Todo está hecho de lo mismo. Bueno, cabros y cabras, estoy aquí al teléfono, mejor dicho al Facebook, con Nico Enrique, o Nico Murillo, un antiguo amigo de Rancagua, que tiene un proyecto solista muy interesante que ayer estuvimos escuchando un temita. Bueno, Nico, ¿cómo está ahí? Bueno, buena. Bien, bien, ¿y tú? Bien, pues acá en la radio, queriendo poner buena música, weón, desde el under. Así que quería aprovechar de poner unos temitas tuyos, que nos conté un poquito sobre tu proyecto que se llama NG. NE soy yo como rapero. Y el proyecto se llama Underground, que es el último que edité. Claro, ese es como un disco entero, ¿no? Claro, sí, son 15 temas más 2 bonus tracks. Bueno, bacán. ¿Y cuánto te demoraste en producir eso? Como alrededor de un año y medio, más o menos. Como a principio del 2016, como que se me dio la idea de hacerlo. Y ahí fui acumulando algunas letras, buscando pistas. Y puta, lo saqué ahora en julio, parece, de este año. Buenísimo, weón. ¿Y cómo parte todo esto, así como el principio? Así como la raíz de vos como artista. Todo parte en 2007, escuchando a los cabros, al Doblis, que es el Rodrigo, yeah. con otros amigos que eran del colegio. Lo escuché improvisar, pues me mostraban temas igual, y bueno, antes, cuando tú salías a patinar con el Fabio, igual ahí meta Tiro de Gracia. Sí, buenos temas, bueno, escuchando Tiro de Gracia, buenos tiempos. Sí, igual, Bimby, todas esas cosas, Eminem. Claro. Pero como en el 2007 me dio el bichito por escribir y practicar freestyle. Y claro, pues al principio grababa con el micrófono en el computador, una grabadora de MP4. Era para escucharme, ¿no? Claro. Y de a poquito, en 2009 me compré un micrófono condensador USB. Y Y es el que he mantenido, con eso he hecho hartos proyectos. Ahí te metiste a grabar al toque. Claro, ahí a aprender a editar, a mezclar, a masterizar y todo eso. Bueno, ¿así las bases también de repente? No, pero o sea, hace un año me puse a hacer bases, pero ahora mi próximo proyecto va a ser con puras pistas mías. Ya. Estoy trabajando en eso. Buena, buena labor esa. Oye, y las letras, como, ¿en qué más o menos así como de qué hablan? ¿Cuál es la temática más recurrente tuya? Bueno, yo creo que igual he pasado por varias temáticas que he explorado. Pero como lo que más me gusta igual es como temas de la conciencia, como, no sé, física, metafísica. Ah, buena, te... cosas, relacionarlas con cosas cotidianas igual. Buena, te vas a ir la profunda, sí. Claro. Buena. Eso es como lo que más escribo cuando, como solista. Igual, si escribo con alguien, podemos escribir de otra cosa. Claro. O sea, para un vacío. Claro, claro, de cosas como de repente livianas, o de repente pues, te vas a ir la crítica social quizás también. Pues también. Claro, buenísimo. Bueno, he pasado por varias cosas, antes de hablar, tirar más mierda, quizás alguna vez, desahogarse. Claro. Pero ahora en este último proyecto Underground traté de no hablar tanto de eso, hablar más cosas sociales. Ya. Oye, ¿y se te vienen algunas tocatas, algunos eventos próximos? Bueno, no, ahora hace poquito estuve en un evento que se llama Urban Fest. Yeah. Es como un festival aquí en Rancagua, bien, que se hace varios años. O sea, fue como mi escenario más grande que estaba hasta ahora. Pero no, bueno, igual estamos organizando de repente tocata en un pub que se llama Andalucía acá. Yeah. Pero ahora aproximadamente no hay ni una fecha. La última fue ahora el viernes que pasó. Crece. Ya, yeah, buena. ¿Cómo estáis viendo la escena local? Bueno, hay alto nivel en cuanto a los cabros que rapean. Y también hay buenos locos que hacen beat. Falta más, yo creo, profesionalizarnos. Pero no, hay alto. Y he descubierto alto en todas las sectas. Por ahí me muevo yo. Claro. Rancagua, Rengo, San Fernando, Requinoa. Buena, weón. Qué bueno. Rancagua. No sé, todo Santa Cruz igual. Bueno, ¿y veis locos de repente se mueven los cabros de afuera que llegan a Rancagua o de fuera de la sexta región, weón, de Santiago o qué sé yo, en estos eventos? Claro, pues sí. Por ejemplo, ahora en el Urban Fest que hubo, venían tres cabros de Santiago que son conocidos. Intensivo, Acera y Sabotaje. Ya, bueno. Bacán. Y de repente también vinieron los cabros. Igual ahora queremos con un amigo tratar de organizar y traer a cabros del norte, del sur, que también son buenos. Claro, pues bueno. Y algún día en volada te venía a dar una vuelta para pa acá, pues bueno. Acá también hay una escena potente. ¿Legal? Sí, pues igual he cachado harto temas de allá. Sí, pues bueno, acá en la radio La Besia hay se hacen fiestas, se hacen buenos eventos musicales, bueno, y seguro que acá tendría ahí un espacio. Bueno, hay que puro ir, ¿no? Entonces. Claro que sí, pues. Sí, pues bueno. Oye, Nico, para ir terminando con esta agradable conversación, te quería preguntar también más o menos cómo te podemos escuchar desde alguna página, internet o algo así, ¿te podemos seguir? Sí, tengo una página en Facebook que se llama neaka.a. ¿Ya? Neaka. ¿Cachai? La vamos a compartir ahí por nuestra página. NAKA Nico Enrique. Esa es mi página como artista. Ya. Y también el canal de YouTube de NE. Claro. NE se escribe ENEHHE. Claro. ¿Cómo, qué, ¿de dónde sale ese nombre? ¿Qué significa? Es de Nico Enrique. Las iniciales, Nico Enrique. Ah, ahí está. Pero con dos H intermedia por el chip. Ah, bueno, ahí está. Ahí está, weón, me sacaste una duda, weón. Igual parece con Nacho. Sí, weón. Puta, la raja, Nico, weón. Muchas gracias por concedernos este espacio, esta entrevista, weón. Y nada, pues ahora vamos a seguir escuchando tu música. y esperamos tenerte por acá cuando queráis. Bravo, bacán. Encantado de ir a allá. Ahí vamos a estar hablando. Genial, pues. Un abrazo, hermano. Cuídate. Un abrazo. Chao. Esa fue la conversación que tuve con el Nico, un cabro que está poniéndole ahí al hip hop, al rap, desde las bases en la ciudad de Rancagua, alejado de Santiago. Pero, más o menos alejado. Más o menos alejado, pero contextualmente, psicológicamente, alejado de Santiago un poquito. Un poquito fuera de Babilón. Así es. Oye, loco, bueno, ahí estamos, tantas cosas por conversar, de algo hay que hablar, odiando al mundo. Combinados. Sí. Bueno, están pasando cosas en la Argentina, cosas graves, respecto de una, como que hay una deschavetación de los fachos, ¿o no? Como que esto ya se venía sintiendo cuando ganó Macri, al toque, ¿no? Claro, y cuando ganó en Chile ganó Piñera, y ahora va a ganar de nuevo, esperemos que no, pero conche su madre. Y tipo como que al toque la cana se puso más brígida y se empieza a poner todo como más cuático, ¿no? La gente que piensa cosas, digamos pensar, ¿no? O sea, digamos que pensar es decir. No sé, pues, eso. Como sí, totalmente. Yo... Con una lógica, no sé, sacada de cualquier parte, un popurrí, no sé. No, claro. No hay nada detrás de eso, pues, salvo televisión, salvo preconcepto. Sí, se nos vino una ola de fascismo en Latinoamérica últimamente. Y no solo en Latinoamérica, también lo vimos en otros lados. Pero, claro. Por ejemplo, cuando todos me dicen... Bueno, ¿qué año llegaste a Argentina? Y llegué así como, bueno, ganó Macri y llegué yo. Me dijeron, pero qué weá, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué te pasó, man? Tan mal está Chile. Qué mala así onda. Que, pero... ¿Viste? Llega Luca y gana Macri. No, ya había ganado. Oye, bueno, en el Chaco, bueno, todo lo encuentro mujeres. Todavía no tenemos mucha información de lo que sucedió, digamos, en los plenarios, en los grupos y toda esa fórmula, claro, de entendimiento que tenemos, ¿no? Porque deben haber sucedido muchas cosas interesantes. Por supuesto, ¿no? Diálogo y diálogo fructífero, ¿no? En, claro, en relación a la amistad y en relación a la felicidad. Y a los derechos humanos. Claro, bueno, siempre como la protesta también tiene eso de mantener la felicidad, ¿no? Sí. De alguna manera. Sí. ¿No? La manifestación ahí, el juntarse. Pero bueno, hay un... Siempre están estos grupos que... Bueno, sabemos más o menos quién lo organiza, pero bueno, se juntan, medio autoconvocado, bajo una consigna muy ahueonada, y creo que atacaron a las chiquillas, pues, bueno, ¿cachai? Así es, yo estuve cachando algo y aprovecharon, se notaba, una de las cosas que hay que destacar es que se notaba que esto sucedió a sabiendas de cuando las personas, cuando iban a haber menos mujeres, cuando ya se estaban yendo, esto fue organizado. Claro. Y los locos sabían que eran menos, pues, bueno. O sea, que eran, ya estaban, eso es lo que decís tú, estaban haciendo, claro, la siesta las chiquillas. Claro, aprovecharon el momento en que eran pocas, en que ya se habían ido bastantes personas que participaban de la reunión, y apareció este grupo contrario, ¿no? En medio de lo que pasó con la primera marcha por lo de Santiago Maldonado, ¿no? Que vamos a hablar ahora en un toque de eso, que, bueno, que apareció el cuerpo de Santiago Maldonado a 300 metros de donde era el epicentro, dice Clarín, no, Radio Mitre, dice, el epicentro. Bueno, 300 en fin. Metros, loco, y nunca lo... Y recién ahora que vienen a encontrar... En fin, la misma estrategia, ¿no? Quedan pocas personas, están muy tranquilas haciendo la suya. Y bueno, ahora no llega policía, porque ya no podía llegar otra vez la policía, gendarmería en este caso. Capaz que sí, pero bueno, utilizar una estrategia un poco mejor, digamos. Llevan civiles, ¿no? E infiltrados, por supuesto. Entonces, quieren generar provocación, las chicas no responden a la provocación y empiezan a tirar misiles, ¿no? A tirar su weas, las weas que tengan ahí. Claro, lo que hablábamos en casa hace un rato, porque comentamos esto que estuvimos viendo a través de los medios, era como que fue al revés del año pasado, en el sentido de que el año pasado llegó la yuta a reprimir brígidamente, y ahora, cuando sucedió esto, no estaba la yuta. Claro. Por ningún lado, ¿cachai? Y no es que quiera que estén, pero justo ahora que aparecen un montón de una chica decía alrededor de 100 personas, claro, que llegaron a es fuerte que se te vengan 100 monos, sí, en moto con palo, weón. Hombre, bueno, vamos a escuchar el audio, hombre, ¿no? Y mujeres, vamos a escuchar el audio que tenemos ahí acá. Emilia nos contó. Emilia estuvo en Chaco este fin de semana y estaba tomando mate ahí porque estaban re tranquilas, chicas. Bueno, vamos a escuchar eso. Hola, ¿qué tal? Me llamo Emilia. Yo estuve presente ayer en todo lo que pasó en Chaco. Nosotras, para contar un poco cómo fue la situación, nosotras estábamos sentadas en la plaza principal, la plaza 25 de Mayo, comiendo con nuestras compañeras, tomando mate. Ya nos estábamos próximas a irnos, nos íbamos a las 7 de la tarde. Había también otras mujeres que habían participado del encuentro de mujeres que estaban dispersas alrededor de la plaza y que también ya se estaban por volver a sus hogares. Bueno, empezó una marcha, empezamos a ver que había un grupo de alrededor de 80, 100 personas que se movía, estaba movilizando alrededor de la plaza. Al principio nos llamó la atención, después lo pensamos como una contramarcha, nos gritaban cosas, nos gritaban lesbianas, putne, coger. Nosotras decidimos no reaccionar, ninguna de las mujeres del encuentro reaccionó ante todo esto, hasta que en un momento a dos compañeras las agarraron, las tiraron al piso. Había un señor de alrededor de 50 años que estaba completamente sacado, diciendo que la iba a cagar a trompadas a nuestra compañera por lesbiana. Bueno, al final intervenimos, no pasó nada, intervino la policía. La policía estuvo rodeando, iba como atrás de todo este contingente de personas que marchaba gritándonos. Hasta que, bueno, en un momento nosotras, todas las mujeres del encuentro, nos agrupamos, nos pusimos todas juntas en el centro de la plaza, y en ese momento la gente que estaba marchando alrededor se metió por la plaza con motos, con piedras, agarraron a más compañeras, empezamos a correr, fue una batalla campal, corríamos para todos lados, no sabíamos para dónde correr, nos alejamos de la plaza, lo cual fue peor, o sea, nos alejamos, corrimos 3 cuadras, nos corrieron 3 cuadras, este grupo, como alrededor de 80 personas, se dividió, eran alrededor de 40 persiguiéndonos a nosotras, con palos, con piedras, nos tiraban con cosas, voló en un momento hasta un termo. Nosotras en nuestro grupo teníamos un nene de 2 años, así que parte del grupo se puso alrededor de nuestra compañera y de su hijo para protegerlos, básicamente. De esta forma lastimaron a una de nuestras compañeras fuertemente en el pie, en la pierna, le abrieron la pierna. El resto, por suerte, está bien porque teníamos todas las mochilas y las mochilas las usaron como para protegerse de todos los piedrazos que nos tiraban. Finalmente, bueno, logramos encontrar apoyo en un grupo de mujeres que estaban organizando el encuentro, mujeres de ahí de Resistencia. Yo particularmente me encontré con una compañera mía y las dos se nos acercó una abogada que trabaja, bueno, en casos de derechos humanos y qué sé yo, y nos pudo dar apoyo, nos llevó al Ministerio de Cultura, donde encontramos a la otra parte del grupo. Y bueno, nadie podía creer lo que había estado pasando, nadie pudo creer que toda la violencia venga de parte de la gente de Resistencia. Pero bueno, también charlamos sobre la amenaza que deben sentir los sectores más conservadores, sobre todas las temáticas que se debatieron en estos días, tanto en los talleres como en las plazas, como en las calles. Y creemos que claramente los machos se sintieron sumamente amenazados, tanto los hombres como las mujeres. reaccionaron así como consecuencia de nuestra organización y de nuestra fuerza. Así que nada, nuestra conclusión es esa, seguir luchando, seguir organizándonos, porque es la única forma de cambiar todo esto. Bueno, ahí estaba la amiga Emilia con su testimonio. Fuerte, weón. Fuerte, weón. Eso mismo te iba a decir, weón. Qué fuerte, cuánta violencia, weón. Yo vi un video de algo que estaba muy similar a lo que estaba contando ella. Empiezan a decir que hay un nene, que hay un bebé, y la gente sigue lanzando cosas, weón. Muy fuerte. ¿De dónde son? ¿Quiénes vienen? No sé si será la... No sé si podemos decir la gente de resistencia. No sé, a mí me parece que como que son ideologías, pues, bueno. Y esa... Es como esa forma de pensar de una persona, como que nosotros, nuestra época, ya se refleja, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? En esta cuestión de Boca-River, y en todos los países sucede lo mismo, digamos, ¿no? Tenéis todo equipo y tenéis que ser de uno u otro. De una manera irreflexiva, o sea, no te estoy diciendo que no me quiero meter en esa del fútbol, etcétera, pero que nos hacen tomar una postura, y una postura irreflexiva frente a algo, ¿no? Entonces yo soy o blanco o soy negro y nadie me saca de ahí, y no hay ninguna razón posible. Claro, y que te lleva a sentir, no sé, que sí, el odio y la rabia de... No sé, de lanzarle piedra, un termo, qué sé yo, un montón de cosas a personas que están ahí así, loco, reuniéndose porque quieren que las cosas estén mejor. ¿Cachai? Claro, porque... se sienten invadidos, o sea, porque también es, no sé, qué es el Chaco, Cuba. Pero no te estoy diciendo que sea el total de la gente, obviamente. No, para nada, eso es lo que yo quiero decir. Yo iba un poco para allá, sí. ¿Cachai? No es. No creo que sea la mayoría en esa ciudad. Lo que quiero decir es que lo que estoy tratando de plantear, así como una duda igual, ¿cachai? Sí. Es como, desde algún lugar se está maquinando eso, ¿cachai? Claro. Porque es raro, ¿cachai? Que 100 personas de repente se junten y vamos a... Es que son las fuerzas intelectuales también que están hoy en día chocando. En el mundo, digamos, va en el mundo, que si se puede llamar occidente, porque ya como que todo es medio occidente. Como que está por un lado como una intelectualidad anarquista, zurda, ¿no? Que quiere la liberación de los cuerpos. Y por otro lado hay un conservadurismo que no estudia y que se rige por unas normas que tienen que ver por cuestiones que están asentadas desde siempre así, ¿no? Lo piensan así. Que siempre ha estado igual. Claro, pero es una cuestión que se está acabando, o por lo menos que de alguna manera se le está haciendo frente a eso de una manera radical, ¿no? O sea, bueno, han habido revoluciones siempre, pero me parece que en este momento como que hay una parte de la humanidad que sabe realmente cómo no es la hueá. Por decirlo así, no sé. ¿Qué crees tú eso? Yo creo que respondemos a lo que nos rodea, ¿cachai? Por lo mismo no somos ni mejores ni peores que el otro, pero a veces lo que nos rodea o nuestra comprensión de lo que nos rodea nos lleva así como a optar por las mejores decisiones. Yo estoy de acuerdo, ¿cachai? Con eso, pero bueno, ¿cómo? Entonces, espérate, es que entonces... Es que a lo que voy es que muchas personas como que responden y actúan frente a imposiciones en su cabeza. Alguien dice, oye, mira, esto es lo que está pasando. Todos esto, de alguna manera. Estos son los malos y estos son los buenos. Claro, pero algunos exigimos, no sé, alguna revisión. De lo que estamos comprendiendo. Esa pregunta, ¿cómo así para que esa pregunta viva en ti? ¿Es una cuestión personal? Por ejemplo, ya, yo soy un facho. Y tú me das todos los argumentos y yo te digo, no estoy ni ahí. Estoy ni ahí, no estoy ni ahí. Claro, o sea, ya no te quiero escuchar porque yo soy así. Sería un facho que sabe, ¿cachai? O sea, no sé, porque ha leído. Entonces, espérate, ese weón... ¿Es producto de toda esta maraña cultural, mediática, ¿no? O es libre también, en algún momento es libre, pues, está tomando la decisión de ser un weón. ¿Qué crees tú? Yo creo que es que no se traduce en estupidez, porque sabes que yo no me lo creía, pero hay tipos de derecha que son estudiosos y weas, ¿caché? Por supuesto, pero no estamos diciendo que sea puede ser arquitecto, pero puede ser un saco wea igual, po. Por supuesto, claro, el saco weísmo va más allá de tu nivel intelectual. Claro, po, estamos hablando de esto, esta intelectualidad, yo me refería a una cuestión donde de repente te empezás a cuestionar y empezás, no sé si a leer, a informarte, ¿no? A informarte de alguna manera y empezás a buscar. Pero bueno, capaz que también es difícil, bueno, es difícil decir, hay personas que no quieren, porque también va como en contra de las cosas que creo, bueno, ¿cachai? Un poco. Sí, entiendo. No podría como juzgar a alguien, o sea, en este caso sí, bueno, porque me parece completamente malo y esa weá no se hace y los locos la están recagando y se están movilizando y le están tirando piedra a las cabras, bueno, ¿cachai? Y a cualquiera, pues, bueno, ya lo están haciendo una y otra vez. Pero son. También son. Como monigotes, como. Es que porque se leyeron el primer capítulo nomás, pues, bueno. Eso es lo que quiero decir. Como que los locos. No son, sé, títeres, pues. Bueno. Son títeres, claro. Les dijeron, oye, mira, esto es esto. Estas son brujas. Si te dicen que son, claro, brujas. Claro. Y listo, las vais a odiar. Oh, sí, las brujas son malas, bueno, se comen a las guaguas. Hacen, no sé, qué sé yo. Entonces las terminé viendo simplemente, sin sustento científico, por así decirlo. O no, quizá no era esa la palabra, pero sin sustento, weón. Algo en lo que realmente creáis. Más allá de morales insertas, weón, en tu cabeza. Cabezas duras, ¿cachai? Sí. Toda la historia ha existido, el weón, cabeza dura. Weón, exactamente. ¿Cachai? Y estamos... que le dais argumentos, razones, weón, y el loco. No quiero entender. Bueno, sucedieron cosas repudiables en el Chaco. Tenemos el comunicado oficial acá del encuentro mujeres.com.ar, ¿no? A sale la foto de la chica ahí, de la compañera, con una herida en la pierna izquierda. Bueno. Sí, estuvo complicado. Hay que informarse y de aquí en adelante, bueno. Y no hay que dejar que, bueno, no sé, bueno, ya la estrategia de cada uno. Aguante el anarquismo, loco. La estrategia de resistir, ¿no? Ahí. Bueno, esto está diciendo que va a seguir ocurriendo. O sea, lo repudiamos, pero sabemos que la marcha que viene va a suceder lo mismo. Denunciamos la agresión, dicen las compañeras, ¿no? Repudio y persecución a la agresión de las compañeras en resistencia. Denunciamos la agresión directa, compañeras encuentrelas. En las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo, la siesta del día lunes 16. Un grupo autoconvocado de hombres y mujeres persiguió y agredió verbal y físicamente con palos y piedras a mujeres que estaban esperando sus colectivos para retornar a sus casas. Es una emboscada planificada, no dicen las chicas. Esperando el momento de desconcentración de las encuentreras luego de finalizado el acto de cierre. Dice, aparentemente los agresores respondieron a la convocatoria de una concentración de vecinos de resistencia que llamaban a reunirse en el centro de la ciudad para declararse contra la realización del encuentro, ¿no? Eso pasa mucho con los evangélicos, ¿no? En Chile, sí. O bueno, con el tema del aborto, por ejemplo, pasó. Sí, los evangélicos convocan. Se juntan y llegan varios. Y son quilomberos. Sí, son quilomberos. Bueno, es cuático que se te venga ahí la tradición encima. Sí, pues bueno. Porque la tradición no se cuestiona. Y. Bueno, y así pasando igual. Puta, bueno, con esta injusticia y estas cosas que estamos viendo y que pasaron recién, loco. Nos seguimos informando sobre lo que nos acaba. Hace pocas horas supimos que aparece el cuerpo de Santiago Maldonado. Según lo que estamos leyendo en internet. Confirmado y reconocido por su hermano. De todas maneras, las versiones que están apareciendo son por decirlo menos, dudosas. Bueno. La Nación, Infobae y. ¿Cómo se llama? Clarín y Mitre. Y Mitre. Sí, y aparte que es raro, ¿no? Así hablar de 300 metros, desde donde fue el epicentro, 300 metros aparece. No sé, bueno, están jugando algo, weón, bueno, y. y la, ¿cómo se llama? Esto pasa hace mucho, digamos, y acá en la Argentina es mucho más alevoso, digamos, la esto que decía al principio, la libertad de prensa como derecho a mentir. Pero hoy en día está jugando con un carácter humano que hace poco leía una Laura Segato, creo que se llama, una chica feminista, que en México con los secuestros por parte de los carteles, digamos, por el asesinato de los sicarios, toda esta movida paramilitar y que tiene que ver con el tráfico, montaban respuestas a estos asesinatos, a estas desapariciones de personas, donde nadie lo creía, ¿me entendí? Claro. O sea, el Estado y los organismos que tienen que estar a cargo te dan una respuesta respecto de algo que todo el mundo sabe que es irrisoria, que es ilusoria. Entonces te empiezan a jugar como una especie de gaslighting, ¿no? ¿Escuchaste hablar de ese término? No, ese no lo tengo. Gaslighting. Gaslighting es cuando se usa en términos de pareja. Cuando tu pareja te dice que estáis loco, ¿no? Entonces como que tiene... Y te convence de eso. Sí, te convence, pero en términos de que, por ejemplo, como que no hay una... por decirlo así, una claridad en el vínculo, ¿no? Entonces, tú le decías al otro, no, estás equivocado, si no fue así, nada que ver, ¿no? Esto no ocurrió. Tú estás ahí, estás flasheando, ¿no? O sea, ponele, claro, no sé. Claro, sí, estamos en una fiesta. Estás en dudar un poco. Y claro, y tú vas a una fiesta y, no sé, vas con tu pareja y tu pareja se pone a hablar con una persona 3 horas. Vale. Y bla, bla. Y pues, es posible, ¿no? De repente tú flasheas que estaba flirteando con esa persona, ¿no? Claro. Y ella te dice, no, no estaba flirteando, solo estaba conversando, ¿no? Y tú le insistí en que sí, que la viste. Claro. Entonces ahí empieza a aparecer como una, ¿cómo se llama? Una posverdad, por decirlo así. Claro. ¿No? Entonces uno de los dos queda gaslighteado, digamos, ¿no? Porque o estaba flirteando o no, digamos, pero ninguno de los dos va a poder salir de su postura, ¿no? Generáis una nueva realidad, una nueva verdad. Claro, y uno de los dos queda así como que estaba flasheando algo. Tú decís que eso es... Bueno, yo creo que eso es donde estamos parados hoy en día. Sí, en el mundo mismo. O sea, tú confiáis en el relato del otro y no te queda otra, pues, bueno, si es lo único que tenemos, pues, bueno. Si el otro te dice que es así, claro, ¿qué vaya a hacer? Tenés que confiar, pues, bueno. Y bueno, entonces empezáis a dudar, pues, bueno. Pero también haces, o sea, que nuestros propios pensamientos nos generan las trampas, nuestras propias trampas, pues, bueno, están ahí en pensar, pues, bueno. Sí, dije. En imaginar, bueno, y en esta fórmula de relacionarlos con el otro a partir de la deuda, ¿no? De que el otro te debe algo. Y en verdad no te debe. Yo creo que uno es el que está dando lo que quiere, ¿no? No es el otro el que te debe dar. Sí, bueno, en fin. Bueno, frente a eso, bueno, a ese relato, bueno, en el que estamos viviendo y que estamos construidos y en el que estamos parados ahora mismo, no lo tenía preparado. Pero vamos a escuchar un tema que tiene mucho que ver con eso y vamos a empezar también a despedirnos. Vamos a hablar un poco más de lo que... A la vuelta de este tema. Bien, sí, podríamos hablar un poco más de lo que sucedió con Maldonado. Sí. Y relacionado con lo mismo. Está cansado. Aparte que es la última vez que vemos a Emo. O sea, no es la última vez que nos vemos con Emma, pero... Perdón, Emo. Con Terminator. Pero no opera más La Noche Igualadora. Esto yo no me lo puedo creer. Yo tampoco. De hecho, yo creo que me está gaslighteando. Sí, bueno. Bueno, nos vamos a despedir con un tema de Luis Miguel. cuando sea la despedida de... Claro, hoy, sí. Hoy, sí, sí. Una canción así como de las que te ponían en la... cuando salías del secundario. Vamos a buscarlo mientras estemos fuera de aire, pero que nos llegue a todos. ¿Qué vamos a escuchar, Lucas? Bueno, ahora vamos a escuchar un tema que se llama Leyenda Negra, de Tiro de Gracia, y que habla un poquito de,

condecora y ora frente a la aurora. Yeah. Esto seguirá como leyenda. Esto seguirá como leyenda. Esto seguirá como leyenda. Esto seguirá como leyenda. Solo en la sala estoy, me levanto y me voy, pero el silbido de una bala pasa por toda la sala para entrar en mi corazón, apagando mi desilusión. ¿Quién es el culpable? La persona que cristió honorable. Esto no es una leyenda negra. Esto no es una leyenda negra. Esto no es una leyenda negra. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Ahora me quedo más tranquilo porque Lilita Carrió tuiteó y dijo: es necesario que votemos por la paz. Esta vez el Estado buscó la verdad. Con López no pasó así. Fuerte, ¿qué más te voy a decir? Ya saben a quién tienen que votar el domingo, cabrón. Habla de cómo continúa la historia. El tema que acabamos de escuchar habla de bueno, una hueá que empezó hace 500 años atrás. Y así sigue sucediendo. Sí, bueno, o sea, en verdad, ya hoy en día hablar como que existe un pasado, como una historia, digamos, por decirlo así, real, me parece que no, es más cercano al gaslighteo. O sea, es la conveniencia y la inscripción de un relato en una época determinada por tipos que están financiados por los grandes poderes de la época y que generan, te dicen que la historia fue así, pues bueno. Por supuesto. Ahora nos van a decir que Santiago Maldonado apareció ahí, que se tropezó y se pegó un cabezazo y ahí estuvo todo el tiempo. Claro, recién. Y recién lo vienen a encontrar. Claro, y como que está todo bien, y ellos son los locos que están, ¿cómo se llama?, haciendo bien las cosas. Y en fin, pero bueno, no les cree nadie. Bueno, no sé si no les cree nadie. Les cree la mitad del país. Y eso es lo terrible, como que de repente nos dividimos. Eso que veníamos tratando de surcar hace un rato acá en la noche igualadora. Pensando en nosotros mismos, ¿no? Pensando en la realidad que tenemos. Aparece Santiago Maldonado. Después también por ahí leí en Facebook hoy el tema de la chica esta hace un año, ¿no? Que se acuerdan el caso muy bullado de la chica que en La Plata, ¿no? Que sí. Se fue a tomar cocaína. Ah, que los médicos dijeron que no había ninguna manera o que no podían comprobar que fue violada, que fue empalada. Que pues sucedieron todas esas cosas horribles que sucedieron. Claro. Que al principio de una lo dijeron. Sí. Hay gente moviendo algunos hilos. Sí, es tiempo de que empecemos, o sea, estamos dudando de estos sistemas y es tiempo de que empecemos a pensar por lo menos en sistemas nuevos. Porque estos no nos sirven y nosotros no los vamos a arreglar. O sea, son sistemas corruptos porque son corruptos, ¿no? Porque su fórmula de poder y su fórmula de entenderse a sí misma es corrupta. O sea, no puede ser una persona que esté a cargo de una decisión. Es un grupo de personas y es una asamblea la que está a cargo de una decisión. Para mí, ¿no? Sí, o sea, de todas maneras. Sí, es un poco difícil, digamos, pero no sé, ahora tenemos capaz que medios intelectuales y medios tecnológicos para realizarlo, pero bueno. No puede estar no puede ser un juez. ¿Quién es un juez? Un hueón que se levanta en la mañana con olor a pata, ¿me entendí? Claro. Pasado de raja, hueón. Claro, algún amigo, hueón, en el colegio que tiene poder hoy día y lo puso ahí. Pero, sí, no sabemos. Pero bueno, nos vamos. Ya nos está alcanzando. Nos alcanza el tiempo. Nos alcanza el tiempo. Así nos vamos odiando el mundo, como muchos otros programas. Así que a resistir, cabrón. O sea, esta weá sabemos, la repudiamos y la seguimos repudiando, pero sabemos que existe y estamos vivos que no tiene que existir y estamos, tenemos que estar preparados para que. Sí. Porque va a seguir viniendo, ¿no? Y si viene una ola horrible de mañana, Santiago Maldonado, toda la weá y el Facebook. Exactamente. Y bueno, va a haber mañana, marcha seguramente. Va a estar cuático. Y que no quede la zorra, no sé qué va a pasar, weón. Porque ahora faltan cuánto, 5 días no para elecciones, weón. Sí. 5 días para elecciones, guacho. No dejemos de mencionarlo. Hay que alumbrarlo, hay que señalarlo. Así que, bueno, así nos vamos despidiendo, un poco amargados, porque cosas importantes y amargas y dolorosas, weón, están pasando en diferentes lugares. Ahora nos tocó estar aquí al lado, weón. Pero vamos bien con los ojos bien abiertos y sigamos así nomás. Sí, po. Así, bueno, así se nos va, empezamos a surcar la semana otra vez. La Noche Igualadora va a existir solamente los lunes con un formato parecido acá, mucha conversación, mucho diciendo lo que pensamos, buscando ahí la anarquía, buscando, digamos, este relato narco, ¿no? Hay locos que dicen que la mejor anarquía es el libre mercado. También podríamos. Lo que se ve. Bueno, para un tema de conversación más adelante. Claro, y bueno, entonces vamos por ahí. Ayer nos visitaron los Silva Brothers y el lunes vamos a tener invitado sorpresa. Invitado sorpresa para el lunes, desde las 7 vamos a estar. Desde las 8. Desde las 8 hasta las 10. De las 8 a las 10. Así que atentos ahí, vamos a estar con música en vivo, vamos a seguir odiando el mundo, vamos a seguir nuestra postura desde la crítica, desde el under. Somos la Noche Igualadora. Escúchenos en nuestro próximo lunes, en nuestro nuevo formato. Nos despedimos con otro tema de Nico Enrique de NE desde Rancagua, la sexta región de Chile. Buenas noches. Te tengo hoy, sabiendo que me voy, sabiendo que te vas. ¿Cómo estaré tranquilo si no te tengo hoy? Sabiendo que me voy. ¿Cómo estaré tranquilo si no te tengo hoy? Sabiendo que me voy, sabiendo que te vas. ¿Cómo estaré tranquilo si no te tengo hoy? Sabiendo que te vas. A veces las palabras no funcionan a pesar de que vengan del corazón. Es que algunas personas acostumbradas van de pensar por sí solas. El camino es largo y pocas reaccionan a la hora que recorro a tu mirada. En este momento yo ya no busco nada porque encuentro amor y dolor. Sentimientos mezclados, reacción de fusión que si logro controlar. Casi alcanzo nirvana y puedo volar, soñar y realizar con inmensas ganas. Puro bien para el panorama, ser una mente equilibrada. El agua en quietud, transparente y clara. ¿Cómo estaré tranquilo si no te tengo hoy? Sabiendo que me voy, sabiendo que te vas. ¿Cómo estaré tranquilo si no te tengo hoy? Sabiendo que me voy. ¿Cómo estaré tranquilo si no te tengo hoy? Sabiendo que me voy, sabiendo que te vas. ¿Cómo estaré tranquilo si no te tengo hoy? Sabiendo que te vas. Ángel que cambió mi instinto, siempre esperé por ti, nunca sentí tan distinto este sitio. Te amo, sinceramente te amo. Si camino por mí es para llegar a tu lado. Extraño si no hablamos, realmente cansado, no quiero estar separados. El malo es otro malo, el bueno se distingue. Mi sentir no finge, quiero lo tengas claro. En verdad nunca me enfado, si me pongo triste es porque parece un mal chiste. Imaginarme que otro te desviste, es simple. En verdad te amo y el amor nos hace libres. ¿Cómo estaré tranquilo si no te tengo hoy? Sabiendo que me voy, sabiendo que te vas. ¿Cómo estaré tranquilo si no te tengo hoy? Sabiendo que me voy. ¿Cómo estaré tranquilo si no te tengo hoy? Sabiendo que me voy, sabiendo que te vas. ¿Cómo estaré tranquilo si no te tengo hoy? Sabiendo que te vas.